Muy bien, estamos desarrollando la serie de desafíos que tenemos como iglesia, como comunidad, ¿no es cierto? Y qué bueno que es esto, estar desafiados, ¿no es cierto? Porque son como retos que tenemos y pruebas, que claro, con la ayuda del Señor, no somos de los que nos volvemos atrás, ni renunciamos a ello, ni decimos, no, esto es imposible, es muy difícil, porque sabemos que todo es posible para nuestro Dios. Y nosotros recurrimos a Él, nos apoyamos en Él, le damos lugar a Él, a que Él pueda revelar su presencia y su poder sea derramado y desplegado, entonces podemos ver que se cumplen cosas que nunca hubiésemos podido lograr por nosotros mismos. Y de hecho lo estamos viviendo también como comunidad. Y hemos estado viendo distintos desafíos hasta aquí. Yo te quiero recordar el desafío del domingo anterior que tenía que ver con las misiones. El desafío que tenemos como iglesia también por las misiones, llevar el evangelio, anunciar buenas nuevas en lugares un poco más lejanos que este donde el Señor nos ha colocado fundamentalmente. Y en este sentido no alcancé a compartir contigo de que también como iglesia, además del video que viste y de las fotos que viste allí en Icaño, en Santiago del Estero, bueno, yo mencioné, hemos estado en otros lugares, en otras oportunidades, en Formosa, en Chaco, etcétera, pero también recientemente hemos estado apoyando a unos pastores misioneros que están trabajando en la ciudad de Malargüe, en Mendoza. Así que también estuvimos como iglesia respondiendo a alguna necesidad que tenían todavía allí circunstancialmente. Pero sobre todo, Él nos ha hecho llegar también la invitación a que toda vez que encontráramos de parte de Dios el deseo de ir a ayudarles allí, viajando 5 días, una semana, armando un equipo de jóvenes, de adultos, matrimonios, bueno, todos son siempre útiles y bienvenidos. Bueno, les esperamos acá cuando ustedes deseen, sepan que son bienvenidos. Así que también es una oportunidad, ¿no es cierto? Luego, todo se tiene que ir confirmando en oración, pero les quiero mencionar que también eso es una manera de participar de la obra misionera, aún todavía muy pequeña. Ha sido simple, sencillo lo que hemos hecho, pero lo hemos hecho en el nombre del Señor y siempre fue muy agradecido por aquellos pastores misioneros que están allí. Y siempre vamos teniendo oportunidades a medida que salimos un poco de aquí de Buenos Aires, donde todo parece estar muy concentrado y tenemos nuestra vista muy puesta solo aquí. Cuando uno tiene oportunidad de salir un poco más al interior y demás, nota todas las necesidades que hay. Y siempre encontrar a alguien que pueda apoyar y luego también enviar un grupo una vez o dos veces por año o lugares donde está la gente y quisieran escuchar de Dios y aprender de Dios y se necesitaría un grupo, un equipo pequeño que vaya a trabajar permanentemente hasta abrir una iglesia. Bueno, las oportunidades siempre son muchas y están allí delante nuestro. Estemos orando. Todo lo que Dios ponga en tu corazón, compartímelo también y entonces vamos encaminando y encauzando todo también para gloria de su nombre. Pero en esta mañana tenemos para compartir el desafío de la comunión fraternal. El desafío de la comunión fraternal. Y qué lindo, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos, ya sea el miércoles o en cada evento que armamos, el encuentro de matrimonios, de mujeres, los plateados, que son los adultos mayores de 60 años, todavía muy jóvenes, pero bueno, ya están allí. O los niños, ¿no es cierto? Y adolescentes y jóvenes. Bueno, y toda vez que hay oportunidad para encontrarnos, siempre hay como alegría, ¿no es cierto? Hay gozo, hay una sensación de bienestar y de estar en familia, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios hace, ese es el propósito de Dios también para con cada uno de nosotros y para con muchos otros también. Es el desafío que tenemos, el de la comunión fraternal, el de este vínculo, de esta relación que debe ser armónica, debe ser saludable, debe ser espiritual. Por eso siempre necesitamos cada uno de nosotros estar en buena comunión con Dios en primer lugar, porque eso nos va a llevar como resultado y va a haber fruto, mucho fruto para disfrutar, nos va a llevar a establecer un vínculo y una relación entre nosotros, también saludable y armónica. Y así que por allí pasa, no hay secretos, es solo el camino para poder llevarnos bien entre nosotros y disfrutar, y que eso incluso no solo llegue a nosotros como beneficio, sino que también pueda alcanzar a otros para que conozcan a Cristo también, entonces lo primero es que usted y yo estemos en buena comunión y relación con el Señor. Cuando eso ocurre, no le quepa duda que eso se manifiesta también de esta manera. Hay buena relación en el grupo, en las personas y en la comunidad. Está claro, nadie es perfecto y en todo grupo humano siempre se dan la posibilidad de algunos roces y algunas, pero son cosas muy pasajeras, muy pequeñas, que se resuelven y se solucionan muy rápidamente y de la manera correcta. Y todo eso no hace más que fortalecer los vínculos, profundizar los vínculos, ¿no es cierto? Así que qué bueno eso cuando lo podemos estar experimentando también entre nosotros. Tenemos absoluta convicción de que hay algo que nos une, que va mucho más allá de lo que podríamos imaginar, que es trascendente y es eterno. Es el propio Señor Jesús el que nos une. Estamos unidos en Él, estamos unidos en y por Dios. Así que eso es algo que siempre debemos cuidar. Este es el desafío entonces que tenemos, el de preservar esta comunión fraternal, de sostenerla, de fortalecerla, de aportar todos para que siga creciendo y sea cada vez más hermosa y más preciosa, pero al mismo tiempo con la visión de que no solo nosotros que ya estamos aquí lo disfrutemos, sino para que eso sea un puente que llegue a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, amigos, familiares, y que ellos entonces también puedan encontrar en este lugar algo muy distinto y algo que en muy pocos lugares se podrían encontrar. Prácticamente fuera de lo que es el pueblo de Dios, es imposible encontrar una comunión fraternal de la calidad que podría y debe tener la comunión en el Señor que tenemos en la iglesia. Así que eso es algo atractivo, ya lo vamos a desarrollar un poquito en este instante. Mire, en el Salmo 133, conocido, oído por muchos de los que estamos aquí, se expresan precisamente estas palabras y se habla acerca de este desafío y de la comunión fraternal, armónica, saludable, etcétera, y de los resultados que esto trae. Como esto está en el plan de Dios y está aprobado por Dios y genera y llena el corazón de Dios, entonces Dios responde a esto también derramando su propio corazón en esa comunidad que se comporta de esa manera. Y cuando Dios se revela a sí mismo, entonces encontramos gracia, misericordia, paz, bondad, amor, aceptación, inclusión, encontramos nuestro lugar, hallamos lo que necesitamos, ese vínculo tan importante para todo ser humano, ¿no es cierto? Así que esto es lo que expresa también el Salmo 133, dice de esta manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde encuentra que su pueblo, su iglesia, la familia del Señor, los que forman parte de ella, manifiestan esta característica, desarrollan una comunión fraternal saludable. Y esto es atractivo, por eso dice, miren, es imposible ser atraídos con la vista hacia ese lugar. Pero no por el lugar, sino por lo que acontece allí dentro, por la calidad del vínculo con el cual están conviviendo juntos. Todos estos aspectos que vamos a ver referidos a la comunión fraternal, está claro que van dirigidos fundamentalmente y prioritariamente a todos nosotros como iglesia del Señor. Pero quiero decirle que estos mismos principios son absolutamente aplicables a cualquier vínculo en la vida. También usted va a poder tomar estos principios y aplicarlos en su propio matrimonio. Porque podríamos decir aquí, utilizando las mismas palabras de la Biblia, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los esposos, los cónyuges juntos en armonía. O la familia junta en armonía. Y podríamos terminar diciendo lo mismo, porque allí, a ese matrimonio y a esa familia, Jehová la bendice, Dios la bendice, envía bendición. y podría ser llevado al ámbito del noviazgo para los jóvenes o para la amistad o en toda clase de vínculo. Y esta debe ser nuestra característica, esta debe ser nuestra búsqueda, entablar este tipo de vínculo con todas las personas, un vínculo saludable, basado en el Espíritu que mora en nosotros. El Señor Jesús fue el que dijo ya en el Nuevo Testamento: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y este es el combustible que alimenta nuestros vínculos. Es el amor que proviene de Dios, ¿no es cierto? Todos los seres humanos hemos recibido esta capacidad de parte de Dios, la capacidad de amar y de ser amados, de poder amar, expresar amor y también recibir amor, descubrir cuando uno lo están amando y lo están amando honesta y sinceramente. Y esta capacidad es la que está en juego toda vez que vamos desarrollando esta comunión fraternal entre nosotros. Mire, hay muchas imágenes de lo que es la comunión o lo que es la comunidad en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Usted recuerda algunas? A ver, ¿me puede ayudar? ¿De qué manera, con qué imágenes o palabras la Biblia dice comunidad o comunión? La Biblia dice comunidad, comunión, ¿y de qué otra manera la expresa? ¿Eh? Iglesia, ¿qué más? Cuerpo, ¿qué más? Pueblo, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Como grupo. Familia, la más importante quizá de todas estas, ¿no es cierto? Familia. Habla de redil, de rebaño. Y esto como dando cuenta de que las ovejas estaban dispersas, están desamparadas, están desatendidas, están expuestas. Y entonces el Señor las convoca, las trae, pero no para que sigan sus caminos individualmente, para reunirlas, unión, volverlas a unir, para que vivan juntas, expresando y experimentando este vínculo tan particular, siempre bajo el cuidado del gran pastor, de las ovejas, que es nuestro Dios. Así que Él nos reúne, nos reunió. Y de esta manera tenemos que vivir. No hay posibilidad de que alguien que diga ser cristiano, seguidor de Cristo, etcétera, viva ajeno a la comunidad y a la comunión, porque eso contradice lo que el mismo Señor Jesús dijo, lo que la palabra enseña, que todo aquel que entabla un vínculo personal con Dios ahora pasa a formar parte de un cuerpo, de una familia, de un pueblo o de un rebaño. Pertenece a eso, pertenece a la familia de Dios, así que no puede haber un cristiano que yo no soy cristiano, pero no, yo por la mía, solo yo. No, eso no, es una contradicción. Así que Dios lo hizo de esta manera para bendición nuestra, es para nuestro beneficio, nuestro bienestar, para que podamos experimentar juntos la presencia de Dios y el amor y la bondad de Dios, pero otra vez para que esto incluso alcance a otros, como vamos a ver. Así que la comunión es tanto un fin como un medio para. Es un fin en sí mismo y también es un medio, son las dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, déjeme compartirle 3-4 cosas acerca de la comunión fraternal. En primer lugar, es un mandato. Otra vez, es un mandato, ni siquiera es una opción. Dios nos llamó a vivir en comunión y en comunidad. De esto se trata. De hecho, lo primero que hizo Jesús cuando inició su ministerio aquí en la tierra fue convocar a sus discípulos y convivió con ellos en comunidad, en comunión, durante todo su ministerio. Y así fue dando lugar a la aparición en germen, las semillas de lo que sería la iglesia del Señor. Y una vez que Él ascendió, les dijo: bueno, esperen juntos la venida del Espíritu Santo. Y una vez que venga el Espíritu Santo, sigan juntos, predicando el Evangelio a toda criatura, etcétera, etcétera. Así que siempre los llamó y los convocó a estar en comunión. Cuando Jesús oró, y esta oración quedó expresada en el Evangelio de Juan capítulo 17, Jesús oró al Padre por sus discípulos y les dijo al Padre: Padre, que todos sean uno. No que 50 sean 50, dijo que 50 sean uno. No dijo que 200 sean 200 desparramados por vaya a saber dónde. No, dijo que los 200 sean uno. No importa si son 250, 10, 15 o 5.000. Lo importante es que todos sean uno. Muchas gracias. Así que este es el llamado de Dios a que todos los que somos sus hijos e hijas vivamos en comunión. Y de hecho el modelo y el fundamento para esto es la propia Trinidad. Nuestro Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viven de esta manera, viven en comunión. Son tres personas, pero un solo Dios. Así que allí está el fundamento y allí está el modelo de lo que es nuestra comunidad. Jesús también, cuando oró de esta manera, en esta oración que acabamos de mencionar, Él dijo que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno. Así que ve cómo está sugiriendo que el modelo y el fundamento es la misma relación y el mismo vínculo que existe entre las tres personas de la Trinidad. Dios ordenó que todos sus hijos e hijas vivan en comunión. Esto es como una familia espiritual, relacionados saludablemente, pero también inquebrantablemente. ¿Sabe? ¿Estamos vinculados aquí unos por otros? No, por casualidad, porque no quedó otra, porque me queda cerca. No, estamos vinculados por algo sumamente importante y trascendente. Estamos vinculados porque la mayoría de los que estamos aquí hemos establecido un vínculo personal con Dios a través de Jesucristo. Y al hacer eso, todos quedamos vinculados por la misma experiencia. Es decir, que usted, tenemos al mismo Padre Celestial. Por lo cual todos los demás somos hijos e hijas de Él. Así que quedamos vinculados porque tenemos un Padre en común. Somos familia, somos hermanos o hermanas. ¿Se da cuenta? Esa es la manera en que nos vamos vinculando. Y ese vínculo es inquebrantable. Usted, si se convirtió, se constituyó en hijo o hija de Dios, eso es inquebrantable. Ese vínculo que estableció con Dios a través de Jesucristo es inquebrantable, es por la eternidad y para la eternidad. Por lo cual también el vínculo que tenemos que tener unos con otros debe ser inquebrantable, porque también va a ser para la eternidad. Mire, a veces uno encuentra por allí sueltos, ¿no es cierto?, algún cristiano que dice, no, a ese ni me hablé, no lo quiero ni ver. Dice, bueno, mira, acostúmbrate a verlo acá, porque la eternidad lo vas a encontrar seguro. Si él es hijo de Dios, vos también. ¿Y por qué no resuelven las cosas ahora y viven en armonía? Y cuando vayan allá lo van a tener que hacer. ¿Por qué no nos ganamos tiempo y ya nos arreglamos acá? Porque antes de pasar allá, Dios los va a llamar a los dos. Así, che, muchachos, ¿cómo hacen con esto? En esta comunión, y es esta la comunión que los primeros cristianos guardaron con tanto celo y cuidaron con tanto esmero. Dice el libro de los Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, le ponían mucha disposición, ponían mucho deseo, ponían mucho cuidado. Se les había ordenado cuidar, preservar y perseverar algunos elementos vitales para la comunidad, entre ellos el compañerismo o la comunión. El término comunión es la unión de dos palabras, una unión común, una unión común, la palabra común y la palabra unión. Su significado alude a la participación de dos o más cosas en algo común. Podrían ser personas, y esto es entonces ya lo que va conformando nuestra comunión en el Señor. Unión de dos o más cosas que tienen algo en común. ¿Qué cosas en común tenemos? ¿Qué cosas son las que nos unen en comunión? No es el equipo de fútbol, aunque la mayoría ya sé, son de Boca. No es el equipo de fútbol lo que nos une, no es el partido político, y no quiero extenderme en esto. No es la ideología ni la filosofía de vida lo que nos une, no es el barrio lo que nos une, la carrera que estudiamos, la posición social, no es la música, no es que todos trabajamos de lo mismo, nada que ver. Lo que nos une es Cristo como Salvador y Señor. Un Padre Celestial, un mismo y único Padre Celestial. Nos une una misión que cumplir y que lograr. Una pasión por servir al Señor. Nos une una visión que Dios nos ha dado como iglesia. Nos une el hecho de ser familia. nos une un reino, el reino de Dios, nos une la vida eterna que todos alcanzamos en Cristo Jesús, etcétera. Así que esto es lo que nos une, cosas bien importantes y trascendentes. Pablo le escribe a los Efesios y le dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe nos une, una misma fe común, un bautismo, el mismo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y Pablo podría haber hecho extenderse mucho más en aquellas cosas que nos unen, pero estas son suficientes, son las más importantes y profundas. Así que la comunión fraternal es un mandato. Estamos desafiados en esto porque hay un mandato de nuestro Dios de que vivamos de esta manera. En segundo lugar, la comunión fraternal es una necesidad. Es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Fuimos creados para estar en relación con otros seres humanos. No, no está pensada de parte de Dios la existencia de ninguna persona aislado y sin vínculo ni relación con ningún otro ser humano, ni con la naturaleza, ni mucho menos con el Creador. Por el contrario, Dios creó fundamentalmente al hombre para que tuviera comunión con él, y para que a través de esta buena comunión con Él pudieran tener buena comunión entre todos los seres humanos. Así que siempre fue este el deseo y el propósito, y Dios puso esta capacidad en todos los seres humanos. Desde el principio mismo los cristianos supieron que se necesitaban el uno al otro para sobrevivir, por eso perseveraban en la comunión unos con otros. No tomaban distancia, no se alejaban, no eran casuales visitantes al encuentro del pueblo del Señor. Por lo general, y debido a experiencias pasadas, la mayoría de las personas desarrolla barreras para la comunión. Y esto está claro, aquella capacidad principal y primaria que Dios puso en el ser humano se vio deteriorada y distorsionada por causa del pecado, por lo cual eso hace que la mayoría de las personas, todas las personas, vivamos de alguna manera con ciertas barreras para la comunión, ¿no es cierto? Estas barreras y estas experiencias que las personas pueden haber sufrido les hace ponerse a la defensiva o resguardarse en un caparazón para no ser lastimados nuevamente, porque a lo mejor ya lo fueron en esa vinculación o en ese relacionamiento. O mantienen distancia para evitar ser rechazados, como a lo mejor ya lo fueron en algún momento de su vida. Y por no querer pasar lo mismo, ni sufrir lo mismo, entonces ponen barreras porque están temerosos, desconfían. A ver si me vuelve a pasar aquello. Y entonces en ese temor se resguardan, se esconden, se endurecen, levantan caparazones y tienen esta actitud un poco distante, al menos inicialmente. Mucha gente a nuestro alrededor vive en aislamiento y en soledad, aunque está rodeada de gente. No hay vínculo en general, o es malo el vínculo que existe. Y son víctimas de abandono, de maltrato, de frustración, de engaño o de menosprecio. Todo esto es producto del relacionamiento no saludable. No desean volver a experimentar dolor, ni tristeza, ni pérdida, ni culpa, etc. Así que se esconden, se ocultan en sí mismos, desconfían en general o huyen del hecho de poder vincularse sanamente con los demás. Y aunque en todo vínculo y relacionamiento hay un riesgo, ni siquiera están dispuestos a correr el riesgo. Porque efectivamente no todos los vínculos son iguales, pero cuando uno tuvo esta experiencia de quemarse con leche, está claro que cuando ve la vaca llora, ¿no es cierto? Por eso estos comportamientos atentan contra la necesidad universal de relaciones significativas. Solo provocan aislamiento y vacío. La gente se pone distante. Se alcanza a vincular, pero hasta ahí, ¿vio? Hasta ahí. Todavía no abre completamente su corazón. Todavía tiene la guardia media preparada por las dudas, ¿vio? Y bueno, ese por las dudas también habría que abandonarlo para disfrutar de buenos vínculos. Sin embargo, en una atmósfera relajada, sin actuaciones, una atmósfera real, una atmósfera distendida, donde toda persona encuentra lugar, entonces esto cambia mucho de lo que acontece normalmente en la sociedad o en otros lugares. Así que esto es casi como un refugio para muchos en medio del caos de sus vidas. encontrar una comunidad y una comunión donde se puede establecer vínculos sanos, honestos, genuinos, de respeto, responsables, espirituales. Ah, cuando uno encuentra un grupo así, entonces es como esto, una especie de refugio en medio del caos que se vive o la persona ya está viviendo en su propia vida. Es como un oasis en medio del desierto. Es como un refrigerio para el alma cansada. Hay muchas personas cansadas, agotadas, deterioradas. Y encontrar un espacio así es como encontrar alivio, nueva fuerza, ánimo, esperanza y volver a recuperar la confianza en vincularse con los demás, etcétera, etcétera. Así que esto es el desafío que tenemos y la manera en que tenemos para presentarnos delante de Dios y de los demás. La familia de Dios, la comunión entre los seguidores de Cristo, proporciona un ámbito saludable donde no solo se pueden sanar de las heridas recibidas, sino también recuperar la capacidad de relacionarnos normalmente con los demás, disfrutando de vínculos de mutua edificación basados en el respeto y la responsabilidad. ¿Qué le parece? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que valoremos esto! Que también nosotros lo preservemos y perseveremos en esto como perseveraba la iglesia primitiva. ¡Qué bueno! Decía el salmista, ¡miren qué bueno que es vivir de esta manera! Porque todos recibimos bendición y otros también la pueden recibir y ser bendecidos toda vez que encuentran el lugar. Más que encontrarlo como accidentalmente, es porque usted, cada uno de nosotros, se está preocupando para que muchas de esas ovejas que todavía están perdidas y desamparadas y heridas, usted y yo, cada uno de nosotros, como enseña el Evangelio, somos quienes deben ir a buscarlas. No hay que ir muy lejos. Usted debe conocer un montón de este tipo de ovejas, de personas, cada uno de nosotros. Y dice que aquel pastor salió y fue a buscarla y la buscó hasta encontrarla. Y cuando la encontró, la puso sobre sus hombros. Bueno, no haga esto con la persona porque va a parecer medio... Pero, bueno, tráigala gentilmente, acompañe. Pero entiende la figura. Y la trajo al redil, al rebaño, a la familia. Porque acá, en ese rebaño, encuentra algo distinto, no más de lo mismo. Y a poco que está un rato entre nosotros, a poco que está un día, dos días, tres, viene, se empieza a dar cuenta por sí misma la persona. No hay que convencerla de nada, la persona lo percibe fácilmente como percibiría también lo contrario. No, acá todos se tiran de los pelos, por eso están todos medio pelados. Ya. Huye, la persona huye. Pero cuando encuentra un lugar donde se puede sentar como en una piedra, descansar abajo de una sombra y alguien le alcanza un vaso de agua fresca y dice, parece que esto es distinto. Y entonces poco a poco va bajando su guardia, va distendiéndose también y al mismo tiempo va recibiendo los beneficios que trae vivir de esta manera. Porque allí envía Jehová bendición también para esa persona que necesita tanto y que usted conoce. Así que vivimos disfrutando estos vínculos que son de mutua edificación. No es todo para los demás, nada para mí. Nunca es así. Es todo para todos y tenemos para agradecer al Señor mucho más y para compartir también. Esto no por méritos propios, no caigamos en el error de decir, no, nosotros somos unos genios. No es por méritos propios, no es porque hagamos un lavado de cerebro y programemos tus comportamientos, tus actitudes. No es por esto, sino porque la vida de Cristo, los valores y las características de nuestro Señor se manifiestan en nuestras relaciones. Así es. Así que la comunión fraternal es un mandato. En segundo lugar, también es un testimonio. Es una necesidad y es un testimonio. En la comunión de la iglesia, Dios obra salvación. Decía el salmista, qué bueno que es que habiten así porque allí envía Dios vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Sino que es la obra del Espíritu Santo convenciendo a las personas a las que haya que convencer de sus propios pecados para que tengan la oportunidad de reconocerlo, de arrepentirse delante de este mismo Dios y recibir perdón de pecados y limpieza y poder echar fuera esa culpa y esa esclavitud y ahora sentirse libres. Eso es lo que Dios hace. Y también lo hace cuando encuentra que su familia, sus hijos e hijas conviven en comunión de esta manera. El Señor se deleita en eso y por eso revela tanto ese amor y esa gracia y esa misericordia. Y entonces la familia crece. Hay más hijos e hijas que antes. ¿Por qué? Y porque es una familia que honra a su padre. Y Él se revela de esta manera también. Que sean uno, decía Jesús en su oración al Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Ves cómo la unión, la unidad, la comunión también es un testimonio a los demás? Está claro esto, ¿no es cierto? Que es un testimonio. Es como que llama la atención a la gente en un sentido o en otro. Es como cuando ya en este tiempo uno encontrara una familia bien constituida, un matrimonio sano, una familia feliz, se respetan mutuamente, ya empieza a llamar la atención eso. ¿Por qué? Porque ya está saliendo de lo común. Hasta hace poco tiempo era común ver una familia bien constituida, respeto, etc. Bueno, vio el tiempo y las cosas han hecho deteriorar todos estos valores tan importantes para cualquier sociedad. Y vivimos en este tiempo donde ya no hay respeto, donde las familias están desmembradas, donde están ensambladas, donde es un lío enorme. Y no hay esta armonía. Y entonces ahora lo común parece lo que nunca debiera ser común y corriente y menos normal. Pablo le dijo, expresó en la palabra acerca de Jesús que él vino a destruir los muros que nos separaban. Esos muros de odio, de envidia, de rencor, de enemistades. Y está claro, en nosotros que somos de Cristo, esos muros que nos separaban y distanciaban han sido derribados. Es más, a poco que comience la primera hilera de ladrillos de un muro que desee separarnos y distanciarnos, debe ser destruido y arruinado. No deben edificarse muros de separación entre nosotros. Por el contrario, insisto, deben destruirse y arruinarse por completo. Cristo en la cruz los derribó. Y no sea cosa que yo los quiera construir. Él, Jesús, es el camino que nos lleva al reencuentro con el Padre y al encuentro con los demás, uniéndonos con lazos de amor. Este es un discípulo de Cristo, esta es una discípula del Señor. La gente nunca va a ser impactada por nuestra teoría, ni tampoco acerca de nuestra teoría sobre las relaciones interpersonales. No le mueve el amperímetro, dicen por allí, ¿no es cierto? Eso no le va a impactar nunca. Pero sí la gente, las personas, serán profundamente conmovidas cuando puedan ver con sus propios ojos y experimentar por ellos mismos el amor de Dios presente en la comunión del pueblo del Señor. Por eso, de los primeros cristianos, Tertuliano en su apología afirmaba que la gente decía, señalando a los cristianos, che, miren cómo se aman estos, miren cómo se aman, porque había verdadero amor. No, perfecto, pero había verdadero amor que podía superar cualquier conflicto y cualquier diferencia. Había comunión fraternal, perseveraban en la comunión unos con otros. Y ya ves cómo el testimonio hacía que la gente del mundo, de la sociedad, les llamara la atención y miraban y decían, che, pero mirá, esto es verdad. Eso es el saludable compañerismo de los discípulos de Cristo. Eso es lo que atrae a la gente también hacia Cristo. Todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso, como dijimos, podrían aparecer esas fricciones, esas pequeñas diferencias que sostiene cualquier grupo humano que convive mucho tiempo juntos. Pero Todo esto, cuando está resuelto correctamente y tratado adecuadamente, contribuye todavía a la edificación y al fortalecimiento de esa comunión. Luego, la comunión fraternal es un compromiso. Es un compromiso, es el desafío, es lo que nos cabe a cada uno de nosotros. No somos sujetos pasivos en este sentido, sino que sobre cada uno recae parte de la responsabilidad. Tomamos iniciativa, entonces somos proactivos. Aportamos, velamos, cuidamos, defendemos, custodiamos la comunión unos con los otros. Oramos que nada quebrante esa comunión. Eso debe ser parte de tus oraciones también, sino que se vea fortalecida día a día. Reprendemos y rechazamos toda obra diabólica que intenta debilitarla o destruirla. Tenemos que ser conscientes que el enemigo de Dios está buscando ver cómo infiltrar, cómo poner alguna cuña, algo que nos comience a separar, a distanciar e incluso hasta dividir. Cosa que causa tremenda deshonra a nuestro Dios. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es cuidar y velar que todos estemos en unidad como corresponde. Así que, en este sentido, deponemos toda actitud de intransigencia, cuidamos de no caer en la dureza de corazón, buscamos crecer espiritualmente por medio del discipulado y somos sensibles a los líderes espirituales. Por tanto, profundizamos nuestra comunión con Dios para que la comunión unos con otros también se vea bendecida y sostenida por el Espíritu Santo de Dios. Una sana y profunda relación vertical con Dios dará deliciosos frutos en nuestras relaciones horizontales con los demás. Y yo bendigo al Señor por esto y le doy enorme gracias. Y yo quiero que vos te sumes a eso también. Porque nosotros disfrutamos de esta comunión, de este tipo de comunión fraternal, que es de Dios, es por Dios, pero debe ser para Dios también. Y nosotros nos da el privilegio de formar parte y de disfrutarlo. Y es tan bueno y tan precioso que lo debemos seguir cuidando, alimentando, fortaleciendo y haciendo que otros se sigan integrando a esta comunión. Así que en esto va el compartir tiempo juntos. Matrimonio se invita a otro, o salen juntos a la plaza con los chicos, o las mujeres van de compras. Bueno, no, eso mejor. Eso. Y los varones salen a jugar al fútbol, o algo así, que dicen que juegan al fútbol. ¿Entienden? Vamos de picnic. Se comparte tiempo, está bueno. Nos hace bien a todos. Se comparten experiencias, se comparten metas, se comparte amistad, se comparte el ministerio, la misión que tenemos en el Señor, se comparten valores. Y por eso hay compromiso. Yo me comprometo. Yo cuenten conmigo. Yo también esto lo reconozco, lo disfruto, pero además entonces lo quiero cuidar, preservar y agregar todavía más. Hay compromiso, hay entrega, hay unidad, hay santidad, hay fidelidad. Por último, este desafío que tenemos de la comunión fraternal es un deleite. Ya fuimos llegando a esto. Es un deleite. Usted no se deleita. Mire al que está a su lado, adelante, atrás. ¿No se deleita? Bueno, después me lo dice mejor. Sí, debe deleitarse. Mucho. Ah, qué bueno. Porque aquel que usted miró ahora, muy posiblemente, es hijo o hija de Dios como lo es usted. Y Dios dio la vida por esa persona en la cual usted lo miró. Y quizás su persona es su esposa, o es su hijo, o es su esposo. Debe deleitarse, nos debe deleitar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es un deleite, se disfruta, hay gozo, hay felicidad. Allí envía Dios bendición, dice. Por eso es un deleite. Nos deleitamos en las bendiciones que Dios derrama entre nosotros cuando vivimos de esta manera. Esto indica que Dios revela su presencia, manifiesta su poder, derrama de su gracia, muestra toda su bondad, despliega todo su amor y todos somos alcanzados por eso, porque estamos en comunión unos con otros. ¿Qué significa que Dios envía allí bendición? Significa que obra la bendición, que lleva a cabo la obra, la bendición que usted y yo necesitamos en ese preciso momento, en esa circunstancia que estamos viviendo, que Él realiza milagros si fuera necesario, maravillas. Esto es, Dios envía allí bendición. ¿Cómo cuáles? Salvación. ¿Alguien conoce a Cristo en alguno de esos momentos? Sanidad. Alguno es sanado y restaurado de heridas del pasado o del presente. Sanidad física de enfermedades o de dolencias. Encuentra esperanza. Poder de Dios que se manifiesta de diversas maneras. Fortaleza. El que se sentía débil y abatido, ahora sus fuerzas han sido recompuestas y es sostenido. Hay perdón. El que venía porque había caído o pecado. Y esto le dolió en el corazón. Entonces encontró que en esa presencia de Dios y en esa bendición había también perdón para su pecado. Había, y uno encuentra paz y gozo del Espíritu Santo. Así que todo esto produce transformación, cambio, libertad, llenura. Vamos a estar escuchando algo de música, pero vamos a orar ahora. Y luego de orar nos vamos a disponer a participar también de la cena del Señor. Qué bueno es estar juntos. Qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno cuando alguien puede encontrarse débil y encontrar fortaleza, hallar fortaleza. Esa es la respuesta de Dios que está entre nosotros, habitando en medio de esta comunidad fraternal. Y entonces toca de esta manera a aquel que particularmente lo necesita. No todos sabemos qué ocurre con cada uno, pero Dios sí. Y cuando te encuentra aquí en la comunión y viniendo a la presencia de Él, Él siempre responde de esta manera. Él va a tocar tu corazón de acuerdo a tu necesidad. Y otro estará triste por alguna circunstancia. Y Dios lo sabe. Y te va a abrazar. Y va a quitar esa tristeza y va a cambiarla por gozo del Espíritu Santo. Y si Él te vio preocupado, preocupada por la salud de tu hijo, por alguna dificultad laboral de tu esposo, de tu esposa, Él va a tocar tu corazón. Con sus propias manos te va a abrazar. Y te va a llenar de confianza en Él. Porque Él se comprometió a no hacerte faltar nada. Y estar velando y cuidando de tu vida y de los tuyos también. Y aquel que viene todavía con dolores en el alma, que le han causado hace mucho tiempo, en el pasado o aún recientemente en el presente, Él lo vio, Él lo sabe, Él lo supo. No tiene el reproche. Lo único que quiere es buscar la oportunidad para tocar tu vida y tu corazón y poder sanarte definitivamente de eso. Para que ya no te moleste más, que no tengas que hacer ningún esfuerzo por taparlo, cubrirlo, ocultarlo, porque está allí. Él lo quiere sacar, Él quiere sanar tu corazón. Y donde hay desacuerdo, donde hay falta de armonía, Él lo sabe. Y entonces Él quiere enviar bendición, que es paz. Restaurar la paz, el buen vínculo, no solo entre todos nosotros, los unos con los otros. Lo quieres llevar a tu propio hogar, al vínculo y a la relación de padres con los hijos, entre los hermanos, entre los esposos, entre los vecinos. Él vino a destruir todos esos muros de separación que nos alejan, que nos aíslan, que nos dejan solos, vacíos, tristes, indefensos. Él quiere hacerlo también en esta mañana, en tu vida. Y yo voy a orar para que Él lo lleve a cabo. Porque es Dios quien envía la bendición, no el pastor, no los líderes, es Dios quien envía la bendición. Y yo le voy a pedir eso, Señor, envíala en esta mañana también. Y Él sabe a quién, Él sabe a quién. Él sabe que quizás sos vos el que lo necesita. Así que abrí tu corazón, abrí tus brazos, tus manos, todo tu ser para recibir esa bendición en esta mañana. Es la bendición que Dios te va a enviar porque somos una comunión, una comunidad. Estamos unidos en el Espíritu Santo. No hay cosa más preciosa que esa. Así que si estás en esta situación, en esta circunstancia, en esta mañana tan preciosa, qué bueno que todavía le puedas añadir que te vas a ir de este lugar con esa bendición de Dios que Él ya había preparado porque sabías que venía, ibas a estar aquí. Aquellos que quieran recibir esa bendición, solamente levanten su mano. Yo voy a orar y Dios va a poner esa bendición en tu mano, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus hijos. Ah, aquellos que deseen esa bendición, levanten su mano ahora. Yo voy a orar al Dios de los cielos, el Dios Todopoderoso, que desate esa bendición, la envíe, abra su mano y la ponga en tus manos. Y te llene de poder del Espíritu, te llene de esperanza, fortalezca tu fe. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, hacé la obra también en esta mañana, Señor. Nosotros te glorificamos, te honramos, levantamos en alto tu nombre, Señor. Nos postramos en tu presencia con toda humildad, Señor. Y acudimos a ti por los méritos de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo en favor nuestro. Por eso, Señor, lo hacemos también con confianza. Te reconocemos como un Dios de amor, de gracia, de misericordia, un Dios que perdona. Un Dios que levanta al caído, un Dios que fortalece al débil, que sana al enfermo, que ministra al que está triste. Señor, te pedimos que hagas la obra en esta mañana, porque estamos aquí, pero estamos aquí además de reconocerte porque te necesitamos a ti, Señor. Vos sos más que suficiente para con cada uno de nosotros. Y allí, Señor, donde haya enemistad, venga a término, finalice, Señor, en el nombre de Jesús. Donde ha habido desacuerdos, diferencia, distanciamiento en los vínculos matrimoniales, caen ahora en el nombre de Jesús. Señor, si entre algunos hermanos de sangre ha habido enojos, peleas, discusiones, terminan ahora en el nombre de Jesús. Y comienza a haber ahora paz, comienza a haber armonía, comienza a haber un vínculo saludable, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu Espíritu Santo lo está haciendo en esta mañana. Y vas a estar obrando sanidad, Señor. Hay enfermos, pero tu poder va a sanar, va a traer sanidad en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Señor, hay cadenas que están rompiéndose ahora mismo. Hay cadenas que se están rompiendo, hay cadenas que ataban, Señor, alguno en tu pueblo aquí. Son rotas en el nombre de Jesús, son rotas para siempre en el nombre de Jesús. Señor, alguno se sentía solo, vacío, débil. Ah, Señor, yo, todo está cambiando en el nombre de Jesús. Todo está cambiando para esa persona. Encuentra verdadera comunidad. Encuentra verdadera comunidad. Una familia en el nombre de Jesús. Dejamos en ti todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras incertidumbres. Lo dejamos en ti, Señor, y clamamos para que hagas la obra en el nombre de Jesús. Eres el hacedor de milagros, de maravillas, de prodigios. Nada es imposible para ti, Señor. Y en la bondad de tu corazón estás tocando y bendiciendo la vida de aquellos que han abierto su ser para recibir esa unción fresca y poderosa de tu Espíritu Santo. Señor, te exaltamos y te glorificamos, te honramos, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Así sea, recibí esa bendición. Disfrútala. Está hecho, lo ha hecho el Señor. Dale toda la gloria a Él y todas las gracias a Él.